Empiezo un poco definiendo qué es el estado del bienestar. Ya lo sabéis, nada del otro mundo, una forma de estado. Como todo estado, tiene que producir la fractura social, el dominio de clase. Esto lo decían los anarquistas viejos y los marxistas. Está el mundo dividido entre clases sociales y los dominantes tienen el estado a su favor. Este estado es siempre el estado de la burguesía y tiene por objeto, decían los clásicos, seguir explotando a los trabajadores. Solo que tiene dos cartas que jugar. Una a lo que yo llamo estado mercantil de derecho, el estado neoliberal, el estado que no interviene, que deja a la población a su aire y que solo confía en el mercado y en la competencia. El estado neoliberal, una carta. Y otra, el estado social de derecho, el estado del bienestar, la más venenosa. Una forma de estado que habla de asegurar la cohesión social. Yo digo, en un mundo dividido en púas y martillos, ¿qué es la cohesión social? Una púa que se pega a un martillo y cae encima a otra púa más débil. Si no, ¿cómo se entiende la cohesión social en un mundo fracturado? El estado social aspira a la cohesión social, a la integración de la población, menudo logro. ¿Imagináis a los libertarios cooperando con eso, integrando a la gente, cogiendo a los marginados, a los vulnerables y llevando de la mano al Estado para que dejen de ser marginados? ¿Esa meta que parece humanitaria es libertaria? ¿Qué interés tenemos en integrar a la población si habría que desintegrarla? ¿Qué interés tenemos en una cohesión social si es una pura demagogia? Atender, dice este Estado, a las necesidades de la población, de la ciudadanía. ¿Qué necesidades? ¿Y quién la determina? ¿El trabajo es una necesidad o una obligación? ¿Dar trabajo a la gente es una necesidad que pide a la gente o una obligación a punta de pistola? ¿La escuela es una necesidad de la gente o es una obligación de llevar a los niños a esos antros también a punta de pistola o de que intervengan los servicios sociales? ¿Quién determina lo que son las necesidades? Tenemos necesidad de no trabajar. Tenemos necesidad de no llevar a nuestros niños a la escuela. Tenemos necesidad de que se borren las policías. Tenemos necesidad de que no haya Estado. ¿Eso se puede pedir al Estado? Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. Claro, eso sí. Mejorarlas, dulcificarlas. A ver si conseguimos que sea tan suave, tan buena, tan dulce la vida de los trabajadores que ya toleren y perdonen su explotación. Que los subalternos, como están bien y viven bien y tienen casas, coches, escuelas, medicina gratis, digan, me quedo aquí. Soy un subalterno, lo sé, pero vivo bien. Con lo cual se acaba la lucha. El estado del bienestar es una tecnología para acabar con algo que ya hoy día está moribundo. La lucha está muriendo. El estado del bienestar le da golpe de gracia. Hace poco estuve en Suiza presentando un libro que se tradujo a italiano, la parte italiana. Creo que era Locarno Lugano. Y voy a una casa ocupa, el Molino. No sé si la conocéis, muy potente, histórica, famosa. Y hablo con los muchachos que están allí. Dicen, aquí en Suiza vivimos tan bien que no hay ninguna lucha. No hay ninguna lucha. La gente no tiene ninguna reivindicación. Y entonces nosotros, los críticos, nos hacemos internacionalistas. Porque dentro no hay causa. Y estamos siempre en Chiapas. Ahora vamos mucho al Kurdistán. Buscamos la lucha fuera porque aquí no hay ninguna lucha. La gente sabe que el bienestar de Suiza depende del malestar de muchos otros países, de sus bancos, de las multinacionales, y la gente lo sabe y le da igual. Le da igual. Porque hemos alcanzado este punto de cinismo en nuestras sociedades. Sabemos lo que se hace y seguimos adelante. Le da igual esa opresión, esa explotación, esa miseria y ese malestar de los países dependientes, si a cambio tienen su sanidad, su techo, su casa, su coche y su bienestar. Y muere la lucha. En España, ciudades como Córdoba, mientras estuvo también bajo el poder, bajo el mandato de Izquierda Unida, me dicen los compañeros, fue también un desierto de la lucha. Todo se integra. Si encuentra un movimiento ocupa potente, lo legaliza. Ve la forma de incorporarlo y lo apoyas como un centro social cultural. Qué bien. Esta gente también ahora está contribuyendo a un bien cívico. De esa manera, el Estado social acaba integrando a todos los descontentos punto por punto. Y la opresión se hace de tan dulce, invisible. ¿Cuál es el origen de este Estado social o del bienestar? Yo creo que a fin de cuentas el despotismo ilustrado. Despotismo porque es una técnica de control político que acaba con la autonomía. Allí donde había movimientos de oposición autónomos, es decir, que no quieren nada del Estado, ni subvenciones, ni subsidios, ni ser legalizados, el Estado del bienestar acaba con ellos. Por eso es despótico, es una forma de control. Y luego ilustrado, porque maneja ese discurso de la ilustración de siempre: razón, el progreso, la ciencia, la verdad, la modernidad, etcétera, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Yo determino lo que es el pueblo. También el liberalismo. Ya en tiempos de la Revolución Francesa hay algunos revolucionarios que ya marcan el camino del estado del bienestar. Uno de ellos es Antonel, cuando discute con Babet. Babet es un comunista, algo así, un protocomunista. Y Antonel, también radical, le dice: mira, la propiedad privada está ya tan consolidada que no podemos acabar con ella. Lo máximo que cabe aspirar es, dice él, luchar por esto: un grado tolerable, un grado soportable de desigualdad en las fortunas. Ese es el estado del bienestar. Un grado soportable de desigualdad en las fortunas. Rousseau también dice lo mismo: que todos tengan lo suficiente y nadie en demasía. Desde la derecha, de los conservadores, Bonstein nos dice: el capitalismo, el liberalismo, tiene que tener en cuenta la cuestión social. Si queremos que este sistema que hemos creado y conseguido de expresión francesa perdure, tenemos que atender a la población. Tenemos que tener con ellos cuidado. Y tenemos que ser socialmente muy sensibles. Atender a las peticiones de la sociedad. El marxismo, ese texto doble, hipócrita, que te dice por un lado que el capitalismo es una etapa necesaria dentro de su evolución, y al mismo tiempo que tienes que combatirlo. Este cinismo marxista es simpático, ¿no? Desde el principio consideran que sí, que hay un progreso en la humanidad y que tenemos que aspirar a esa abundancia, como están los compañeros, que el capitalismo es una etapa necesaria y que luego vendrá por fin el comunismo. Son etapas: esclavismo, feudalismo, capitalismo. Y el capitalismo, aunque es una presión, desarrolla la técnica, moderniza la economía, madura la conciencia de los trabajadores. Luego es una etapa necesaria, pero al mismo tiempo es tu enemigo. Tú dices: ¿para qué voy a pelear contra una etapa necesaria y pasajera? Más vale que no pelee y que mientras tanto tengamos bienestar. Y te encuentras a grandes pensadores marxistas instalados. Al Cícer, muy marxista, dando clases en la universidad, porque mientras tanto, mientras pasa la etapa pasajera, se gana la vida. Ya Engels era directivo de empresa, porque mientras tanto podía tener trabajadores explotados. Adorno, Horkheimer, en la universidad, jugando a la diferencia mínima, porque mientras tanto, y esto va a pasar, es como una especie de gripe, podemos vivir bien, ¿no? No vamos a ser masoquistas, mientras tanto. De ahí surge la socialdemocracia, que al principio tiene un punto de verdad. Es decirle, Bestin, por ejemplo, decirle: Lenin, era muy rígido, esto de la violencia, la dictadura del proletariado, este economicismo, ser más flexible. Pero era un discurso para intentar cambiar el mundo. Vamos a intentar también aprovechar lo que da el sistema, que la población tenga un grado de cultura, de madurez, se desarrolle, y luego damos el gran salto. Con el tiempo la socialdemocracia se hace cínica, dice: nos quedamos en los medios y ya no queremos los fines. Nos quedamos intentando que la gente tenga cultura, tenga educación, tenga desarrollo económico, pero ya no queremos ese gran salto, esa revolución. Aspiramos a quedarnos en el capitalismo. Y de ahí surge la socialdemocracia moderna, que tiene un padre claro en la ilustración, o un abuelo y un padre luego en el marxismo, y estas propuestas que parecen populistas, radicales, que son todas en esencia ilustradas y liberales. Aparece en los años 20 con la crisis de la que los quiere sacar Keynes, justamente hablando de un Estado amplio que interviene. La revolución soviética y los países del este originan, dice Hoffman, un cierto miedo en la burguesía y en la oligarquía, y por miedo a que esto se extienda empiezan a conceder también ventajas sociales. Y luego los partidos obreros y los sindicatos consiguen también, mediante algún tipo de lucha, ciertos progresos en la integración definitiva de los trabajadores y en este empirismo reformista burgués de nuestros sindicatos. Fue una desgracia la conjunción del marxismo y la clase trabajadora. Ojalá nunca se hubieran encontrado. Ya sabemos dónde llevaron: el régimen soviético, la socialdemocracia y el reformismo sindical. Menudo acontecimiento histórico el haberse encontrado. Nunca se medirá el daño que el marxismo ha hecho a los grupos populares. ¿Qué distingue al estado del bienestar en esencia? La tropa, la malla, la mafia de lo social. Una malla de profesionales, y le llama una burocracia de bienestar social, que son trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, sociólogos, psicosociólogos, ONG, asociaciones humanitarias, un montón de gente que se dedican a lo social, activistas sociales, fabricantes del tejido social, creadores del sujeto colectivo social, todo el mundo un atajo de sociómano. Ya no pueden vivir sin lo social. Dosifican el despotismo y el paternalismo. Los gestos del altruismo hacen el bien y la ideología del experto, yo sé cómo hacerlo. Son los médicos y los enfermeros, profesores y maestros, jueces y abogados, periodistas, asistentes y trabajadores sociales, unos mercenarios. Misioneros y catequistas de la nueva religión del Estado. Solo hay salvación en el Estado. Todas las luchas deben ser por un Estado social, no por el fin del Estado. Llegan, por ejemplo, en España las mareas verdes, un ejemplo típico de lucha mareada, lucha que ha perdido la cabeza, que ha perdido el norte, que ha perdido la razón. Los estudiantes se están peleando con la policía mientras los maestros se toman un café en el bar del instituto, felices de que sus niños defiendan los intereses suyos como mercenarios y ese día no les descuentan el sueldo. Educación pública y de calidad, como una reivindicación estudiantil. Educación estatal, estado del bienestar. Y hubo gente, yo conozco algunos, que se decían libertarios y estaban ahí. Esto os parece increíble, pero yo conozco algunos que sí, que estuvieron en las mareas. Enemigos del Estado luchando por un Estado ampliado. Enemigos del Estado luchando, en fin, en lugar de luchar por la educación autónoma, popular, no estatal, no escolar, luchando por más escuelas, más profesores, más mercenarios, más fondos públicos. Desalentador. Allí donde había individuo crítico o comunidad, el Estado acaba con los dos polos. Pongo otro ejemplo. Hubo un tiempo en que la gente creía en la autogestión de la salud. Y existía al mismo tiempo en lo comunitario una medicina natural, tradicional, popular. Te colocan en medio los médicos y los enfermeros y ni autogestión ni medicina popular. Hubo un tiempo que la gente creía en el aprendizaje automotivado, en formarte tú mismo como autodidacta. Y había ámbitos comunitarios educativos. Llegan los profesores y los maestros y se acabó el individuo y la comunidad. Hubo un tiempo que la gente tenía un modo suyo propio de hacer las paces, aunque fuera la venganza, un modo propio sobre sus problemas. Y también había derechos consuetudinarios, comunitarios, orales. Te colocan los jueces y los abogados y se acabaron los dos extremos. Hubo un tiempo que la gente cultivaba la opinión personal y había ámbitos colectivos de reflexión, como muchos ateneos. Llega la prensa y la doctrina mediática y acaban siempre con el individuo y la comunidad. El estado de bienestar crea una toxicomanía específica, una especie de drogodependencia. A partir de ahora, tú como individuo no puedes nada, no sabes nada, y la comunidad tampoco existe, solo existe el Estado. Decía Iris que, por añadidura, te fuerza a un consumo de elaborados institucionales que tú no has pedido y que te atan a ese consumo destructor. Tú pedías salud y te da química envenenadora. Tú pedías saber y te da una escuela domesticadora. Pedías justicia y te da derecho de clase. Pedías verdad, te da doctrina mediática. Pedías tranquilidad y te da una policía brutal. Querías seguridad y te da un ejército que invade otros países. Querías moverte, usar el cuerpo y te da un servicio de transportes para que no te muevas. Querías vida comunitaria saludable y te da esta tropa de los sociales que te hacen la vida imposible. Y tú consumes esos elaborados. Clases, currículum, pastillas, medicinas, policía, sistemas de vigilancia. Consumes. Y dicen que es por tu propio bien. Este sería un poco el estado de bienestar. No me quiero alargar mucho ahora con los críticos, pero sí citar algunos personajes muy importantes para mí desde este punto de vista. La crítica libertaria, en concreto. Para mí es muy importante, como un pionero de la crítica de bienestar, Bakunin. Bakunin, en sus textos sobre la teología. Bakunin es el padre de la ontología anarquista. Está convencido de que la rebeldía está en el ser humano como el pensamiento. Y cree Bakunin, qué bonito, que el hombre puede autocrearse y que la sociedad puede autocrearse. Bakunin tiene un texto en el que señala, se pregunta, ¿qué tiene en común la escuela, la iglesia y el Estado? ¿Qué tiene en común la iglesia, la escuela y el Estado? Y responde el mismo. Los tres consideran a la gente, al hombre, como defectuoso, como malvado, como incompleto. y los tres exigen un yugo bienhechor que le llegará desde arriba. Educadores, profesores, sociales, porque deben convertir a este ser malvado en ciudadano, dice Bakunin, y llegarán tropas de esquilmadores del rebaño, de esquiladores del rebaño, de aprovechadores del rebaño, tropas de sociales que requieren un Estado director de la vida social, que exigen un Estado social. Esto es visionario, está en Bakunin. También Kropotkin habla siempre de un caramelo envenenado en las propuestas liberales que intentan dulcificar las condiciones de vida y de trabajo. También lo señala así. Y luego el anarquismo individualista, que para mí es muy interesante hoy día. Ahora que somos individuos, no son útiles. Cuando éramos comunidad, no, ahora sí. Stirner, hasta Armán, cuando lanzan esta proclama que me parece crucial de la autoconstrucción ética y estética del sujeto para la lucha. Porque no hay sujeto. Desde que el trabajador empezó a amar el sistema, no hay sujeto para la lucha. Y no puede esperar que te lo forjen desde fuera. Autoconstrucción. El anarquista es un ser en construcción. Se dedica, dice Stirner, a la escultura de sí mismo. Quiere hacer de su vida y de su carácter una obra de arte. Ética. Hay muchas cosas que el anarquista no se permite. No quiere ser explotado, pero tampoco quiere explotar. No quiere obedecer, pero tampoco quiere mandar. Ni quiere hacer negocio. Ni quiere estar en la órbita del Estado. Luego hay ética anarquista. Y estética, porque aspira a construir una obra de arte con sus días y no a vivir la vida con instrucciones de uso de los demás. Y para la lucha, porque no están de acuerdo con Bakunin, para ellos la rebeldía no está en el hombre, en el hombre está la docilidad. La rebeldía debe ser deseada, dice Stirner. Tú tienes que desear ser rebelde, si no, no lo vas a ser. Y eso cuesta. Y el sujeto no es el pueblo, un engañabobos colectivista. Es el individuo anarquista. Es la persona que decide fríamente autoconstruirse como luchador. No se parece a la gente que yo conozco y que aspira a construirse como trabajadores, como empleados, como funcionarios, como consumistas, como vendedores, como comerciantes, como médicos, como profesores. Ahí no hay lucha. Ahí no hay sujeto para la lucha. Son gente que critica el estado del bienestar antes de que existiera. Posteriormente, por ejemplo, la crítica neoliberal, tan asquerosa, tan detestable, pone el dedo en la llaga en muchos aspectos. Gente como Hayek, en la mitad del siglo XX, con su libro Camino de Servidumbre, hace una crítica al estado de bienestar que, aunque sean unos fantasmas conservadores burgueses, es certera. Y lo lees hoy a raíz de la crisis y dices, pues tienen razón estos monstruos también en su crítica. Dice Hayek que el estado de bienestar, si lo encuentro, origina siempre, en su opinión, detención de crecimiento económico, paros, problemas fiscales, endeudamiento del Estado, colapso financiero, descontento, crisis. Segundo, esto es importante, un deterioro de la democracia por las pulsiones autoritarias de los gobiernos y el ascenso de los tecnócratas. Exacto, certero. En medio de la crisis, pulsiones autoritarias de los gobiernos y el ascenso de los tecnócratas, como en Italia. Hipertrofia de la administración. Degradación de la judicatura, que se politiza, lo que ocurre ahora con los jueces en España, por ejemplo. Nocividades del fenómeno lobby, y hasta los sindicatos se convierten en lobby para conseguir una mayor parte en la tarta del Estado. Y dice, y si hay alguna organización internacional, como la Unión Europea, formas internas de colonialismo, formas internas de explotación y pérdida de soberanía política de los Estados. Y este es el coste que, dicen ellos, tiene el estado de bienestar. Y esto hay que reconocerlo como bastante certero, aunque venga desde esta ideología del mercado bienhechor y la competencia saludable. Yo creo que los críticos de la biopolítica, con Foucault al frente, también añaden una perspectiva interesante. Cuando dicen, dice Foucault, da igual que el Estado sea grande o pequeño, sea neoliberal, que es un arte de gobernar lo menos posible, o sea amplio, porque la gestión del espacio social se hace por otros dispositivos que funcionan un poco al margen del Estado y que él quiere coordinar, y que tienen que ver con cómo gestionar seres vivos, la salud, la natalidad, la longevidad, la raza, la higiene. Ahí está esta gestión biopolítica de la población que opera por unos mecanismos al margen del Estado, que luego el Estado intenta sistematizar y dar coherencia, y que se dan igual en un Estado neoliberal que en un Estado social, Con lo cual el poder está por debajo de esta opción. Y esta opción es un poco anecdótica. Otros críticos son algunos marxistas, como Karl Korth, por ejemplo, o Walter Benjamin, una minoría marxista, que hablan de la socialdemocracia como una escuela de conformismo. Así, una escuela de conformismo. En la socialdemocracia, los trabajadores desaprenden la capacidad de odio, que es tan importante, odiar a quien te explota, y la voluntad de lucha, y el espíritu de sacrificio. Ponen el dedo en la llaga. Y también critican los fundamentos epistemológicos de la socialdemocracia, el progreso, el conocimiento, la verdad, la misión redentora de la humanidad, etcétera, ¿no? Dejo ya el tema de los críticos. Hay otros muchos, ¿sabéis? Iván Illich, por ejemplo, los teóricos de del proceso de civilización, que señalan cómo en la actualidad la población ha alcanzado unos niveles de domesticación tan terribles que podríamos hablar de vivir un nuevo Auschwitz, un nuevo fascismo. Así como los alemanes quisieron el fascismo, nosotros estamos tolerando en la actualidad crímenes terribles en Asia, África, guerras por motivos también imperialistas o neoimperialistas. Sabemos que este bienestar que queremos depende de esas masacres, de esas matanzas, depende, y vamos por su petróleo y por sus recursos, etcétera, y miramos a otra parte, como los alemanes en tiempos de nazi. Somos verdugos voluntarios. Ahí también se avanza la crítica del estado del bienestar. Y habla ya de una cosa que me gusta un poco más, que son las víctimas, que es un poco menos aburrida. Yo he trabajado tres ámbitos que por mi experiencia me eran próximos y he estudiado de qué manera el estado del bienestar intenta acabar con ellos. Por un lado, los pueblos indígenas, sobre todo en América Latina. No son cuatro tribus, como alguna gente cree, son millones de personas. Mucha gente en países como Bolivia, México, etcétera. Gente que tenía una cultura otra, una identidad otra, otra economía, otra política, y que hoy están sufriendo las variantes latinoamericanas del estado del bienestar. Evo Morales, Maduro, antes Chávez, Correa. Un proyecto de Estado-Nación social que extermina la diferencia indígena. Todos los pueblos nómadas del mundo, particularmente en nuestro caso el pueblo gitano, un pueblo nómada, oral, que sucumbe ante los programas de bienestar social. Hay un gitano que dijo una cosa muy bonita. Dice, ojalá me equivoque, pero si seguimos por esta vía, los gitanos vamos a tener que disfrazarnos para salvarnos de esta gente que nos quiere proteger y ayudar a toda costa. Trabajadores sociales, asistentes sociales, ven gitanito bonito, te llevo a la escuela, te doy trabajo, pero que yo educo en clan, te doy trabajo, que yo me dedico a la artesanía y al cante, te doy una casa, que soy nómada, te enseño a leer, que soy oral, no, ven gitanito, que te voy a hacer un favor, acabando contigo, con tu gitanidad específica. El estado del bienestar. Los entornos que yo conocí mientras fui pastor, rurales marginales, que eran vivos en España durante mucho tiempo, donde yo vivía éramos ocho pequeños pastores, muchos medievales, y está vivo en Grecia y en los Balcanes. Claro que había un mundo rural marginal donde apenas llegaba el Estado o el mercado. En poco tiempo el Estado social, con sus campañas de desarrollo, subsidios, créditos agrarios, vacunación de animales, acabó con su marginalidad. Y ya no quedan pequeños pastores, solo grandes rebaños con miles de cabezas y otros pastores contratados. Y todo muy sanitario, muy en regla y muy subvencionado y muy muerto. Voy a presentar los rasgos en común que tienen estos tres entornos y que son combatidos por el estado de bienestar. Si alguna persona que no es de este entorno tiene esos rasgos, también acaba con ella. Es un poco la faceta altericida, ennocida del estado del bienestar. Si lo encuentro, que me he puesto un poco nervioso. Primero, muy importante, la oralidad. Ya está bien de pensar que el hombre oral tiene algún problema. De creer que el hombre que no sabe leer y escribir es defectuoso. Le llamamos analfabeto, ágrafo, y lo definimos por una ausencia, cuando en realidad son simplemente hombres otros. Y esto lo dicen hasta investigadores liberales y conservadores como Walter Ong o Luria. Son hombres otros, no hombres deficientes. Y tú cuando le enseñas a leer y escribir lo que haces es que acabas con ellos. El hombre oral tiene otra dinámica de pensamiento, de expresión, otra estructura de la personalidad y otro estilo de vida verbomotor. Es otro, es una riqueza en la antropodiversidad. Y cuando tú, como un necio, vas a alfabetizarlo, te lo cargas. Te lo cargas y reduce esa antropodiversidad y contribuye a homologar el paisaje humano. Todos hombres de la escritura. Esta denuncia es importante para casos como el pueblo gitano, que era oral, sí, oral, hermosamente oral, o los pueblos indígenas, que eran orales, y no les pasaba nada. Era otra cultura. Vas tú y dices, tienes un déficit, que no sabes escribir. Ah, pero es otras cosas. No, no, te hago como yo. Les pones escuelas y los masacras. Aquí, ¿no? La letra, que ya no entra con sangre en las escuelas libertarias que estamos creando por todas partes, derrama no obstante sangre cuando alfabetiza. Y lo digo yo, que fui a Nicaragua en el 85 a alfabetizar mis quitos. ¿Cómo pude ser tan tonto, tan necio, tan subnormal? Porque había leído muchos libros de política. La revolución sandinista te afloja en la izquierda, el anarquismo, el marxismo, y tú vas a hacer el bien por la causa universal, por la revolución. Y fui a alfabetizar mis quitos. O sea, a destrozar seres humanos, a desarticular otras estructuras, tan tranquilo, como un revolucionario, como un che. Terrible. Luego, cuando, según algunos autores, en la línea también de Bakunin, el hombre oral éticamente está por encima del hombre escrito, del hombre escritural. Nosotros estamos corrompidos por la lectura. Leer te encierra, tú solo, el individuo leyendo. Escribir te encierra, tú solo, el individuo escribiendo. La imprenta contribuyó a la forja de este individuo terrible que somos. De manera que ya cuando nos juntamos creamos pseudo-fraternidades. Siempre artificiales, porque somos putos individuos. El hombre oral, por el contrario, requiere al otro para pensar y requiere al otro para explicarse. El hombre oral es un ser comunitario. Donde había cultura de la oralidad, cada individuo particular era una fibra de comunidad. Una fibra de comunidad. Había una prioridad ontológica, epistemológica de la comunidad y llegabas al sujeto particular por un rodeo que pasaba por el grupo. Nosotros somos lamentables individuos y la escritura tiene mucha culpa en eso. Nos repliega, nos encierra. El daño que ha hecho la escritura al pensamiento. Eso que siempre digo, que un intelectual occidental como yo es un lamentable saco de palabras y una casa de citas. Una casa de citas. Cada vez que hablas, cita. Ya no piensas, encadenas a lo que has leído. La gente oral tiene la costumbre, muy rara, a lo mejor, de mirar. Nosotros ya no miramos, leemos. Mirar, ver y luego pensar. Nosotros, si tenemos algún problema filosófico, leemos primero. Y ya nos hacemos ahí una teoría de nuestra postura sobre ese problema filosófico. La libertad, la reducción, te lees unos cuantos libros y ya has pensado. Y luego, después de pensar, te dedicas a mirar y ya no ves. No ves nada, simplemente justifica lo que has leído. Por eso decía Nietzsche que el leer corrompe el pensar. Y decía Freud que en Occidente el pensador es el niño. Los niños sí que piensan. Los adolescentes sí que piensan. Pero ya cuando llega al mundo adulto y aprende a leer y escribir, te dedicas a repetir lo que otros han escrito o han pensado por ti. El hombre oral es sustancialmente pacífico y nosotros, los hombres de la escritura, somos unos grandes asesinos. Dice Bakunin, la historia de la humanidad es la historia de una serie de masacres, de matanzas, en nombre de una abstracción cualquiera. Dios, miles de muertos. Patria, razón, Estado, y podemos añadir revolución, miles de muertos. Millones de muertos por la revolución. Otra hermosa abstracción, pero ¿qué es eso de la revolución? Miles de muertos. Podemos añadir Estado de Derecho, democracia. Estamos matando gente por el Estado de Derecho y por la democracia en Asia. Derechos humanos, miles de muertos. Abstracciones. Y el hombre oral no maneja abstracciones. Tiene un pensamiento localista, contextualista, situacional. Él puede matar al que está al lado, al vecino en todo caso, pero como no maneja abstracciones, no mata por una quimera y su poder homicida es mucho menor. Si matas por la democracia, te puedes cargar a medio planeta. Nosotros hemos matado a mucha gente por la revolución, por la libertad. Cuando le decía a Basilio, pastor ágrafo, Basilio, tú eres libre, y dice, ¿eso qué es? Hombre, la libertad. Pedro, ¿eso qué es? La libertad. Tú estás con tu ganado, ¿no? En lo tuyo. Dice, Pedro, no sé lo que es la libertad. Yo estoy suelto. Largo el tiro. Sin amo. Estar suelto no es una abstracción. La libertad sí es una abstracción. Otro rasgo que eliminamos, que el Estado de Derecho elimina, prácticamente ya no van a quedar analfabetos, ¿no? Decía Ciorán, habrá que vestir luto por el hombre el día que desaparezca el último iletrado, y ya quedan muy pocos, ¿eh? Podemos estar orgullosos de que el estado de bienestar y los occidentales hemos acabado con una especie humana. Hemos eliminado de la faz de la tierra a los hombres orales. Ya no hay, y si hay, dentro de poco dejarán de existir. Au. Todos somos más parecidos a nosotros mismos y nos quedamos más tranquilos. Si todos somos hombres de la escritura, nadie nos dirá que había otros seres mejores, otros seres distintos que no tenían escritura. Segundo rasgo que detecta el estado del bienestar, la laborofobia, el odio al trabajo. Todo el mundo trabaja, hace cosas, labores, faenas. Todas las culturas tienen labores, pero no todas trabajan como nosotros. No todas tienen el trabajo en dependencia, el trabajo alienado que decía Marx. Eso es propio de nosotros. Y cuando Occidente tropieza con una colectividad que dice, yo no quiero ir a la fábrica, yo no quiero ir a trabajar la tierra, yo no quiero ir a la oficina, porque me dedico al intercambio libre, a los espectáculos, o porque somos comuneros, como los indígenas, rápidamente pone en marcha sus aparatos económicos, políticos, y acaba con este odio tan justo, tan bello al trabajo. Esta laborofobia, que casi no existe en Occidente, pero que era propia de los indígenas, de los gitanos y de mucha gente también, también en Occidente. Es decir, no es humano trabajar 8 horas en ninguna parte. El trabajo es una brutalidad. Y si una cultura lo ha convertido en el centro de la vida, esa cultura está podrida. No quiero saber nada de una cultura que te obliga a trabajar 8 horas al día. Eso no es humano. Y que tú me digas que eso es un derecho humano, que eso es un derecho humano, la obligación de ir a trabajar porque si no me muero de hambre, bonitos derechos humanos. Como el derecho a la educación, la obligación de cerrar a los niños de escuela. Como si antes la gente no tuviera trabajo, solo que era libre. O no tuviera educación, solo que era no escolar. Un tercer rasgo que acaba el estado de bienestar es lo que se... Es lo que se llama, voy a acabar pronto para que haya un debate, es lo que se llama derecho consuetudinario. Nos decían en la universidad que allí donde no había jueces, abogados y Estado de Derecho, había venganza y ley de la selva. ¡Qué mentira más ridícula! O sea que durante miles de años la humanidad ha sido una ley de la selva hasta que llegó la democracia y creó la justicia y la división de poderes. ¿Pero quién se puede creer eso? Existían derechos consuetudinarios, otras formas de hacer las paces. Y ahora por fin se investigan, ya era hora. Entre los gitanos, la Cris Romaní. En el mundo indígena, un derecho era consuetudinario que homologa al indígena de Guatemala casi con el indígena de Asia. Y además un concepto muy bonito de lo que es el derecho, que no parte del culpable individual y de un separado técnico experto que lo castiga y que no es abstracto. Que parte de esta postura, es decir, en una comunidad determinada si algo ocurre es porque hay un problema. El problema es elegir a un hermano para que cometa un error. ¿Quién tiene la culpa? La comunidad. La comunidad que no vio el problema tiene la culpa de lo que ha ocurrido. El hermano no. Es una herramienta del problema y la comunidad culpable. ¿Quién debe resolverlo? La comunidad. Ni jueces, ni abogados. La comunidad. ¿Cómo se resuelve? Hablando, reuniéndote, mediando, prácticas demológicas, que es mucho más que democráticas. Acuerdos por consenso, de forma informal, a veces accidental, aleatoria. La comunidad empieza a interrogarse, a darle vuelta al problema, hasta que lo resuelve y consigue una reconciliación. No hay una lista de delitos y una lista de castigos como nosotros, porque es también contextualista. Para cada caso concreto, una reparación. Y el objetivo es la restauración de la vida y de la armonía comunitaria. Este es el derecho de los gitanos, este es el derecho de los indígenas tradicional y del mundo rural marginal. Y este derecho no es admitido por el Estado Social, que te crea su ejército de abogados y sus códigos abstractos de delitos y de sanciones, de crímenes, valores y sanciones. Antipolítica. Pensábamos que no había política, que la gente no llegaba también a acuerdos colectivos antes de que apareciera la democracia. Pensábamos que todo eran dictaduras y despotismo. Esa es otra leyenda que ha construido Occidente. Durante milenios, los pueblos indígenas de África, Asia y América tenían sus prácticas que llamamos demológicas. No democráticas, demológicas, que se basan en la obtención de un acuerdo unánime. Es lo que siempre cuento de la asamblea maya tradicional, que es la burla y el escarnio de vuestras asambleas tan ridículas. Una asamblea occidental es una lucha de ego, una esgrima de ego. A ver qué payaso armado consigue llevar detrás de sí a un grupo mayor de secuaces. Y cada uno mirándose el ombligo, y qué bien habla, y este me seduce, el otro no. Una lucha de ego. Eso es vuestra democracia, y es lo mejor que tenéis, lo mejor que tenemos, y es una mierda. La democracia maya, práctica demológica, lo he contado muchas veces, pero me gusta contarlo. he asistido a alguna de ellas en Alta Verapaz y hay textos sobre ellas en La Pierre, aquí había libro en El Mito de la Razón, que la explican. Tú ves que la gente no para de hablar, pero no paran de hablar en grupo. Son como hormigas, van para acá, vienen para acá. Tú ves como algo nebuloso, la gente está allí y no para de moverse. Para acá, para allá, y un ruido infernal, y los ancianos se levantan y van por los corros de la gente. Y tú dices, ¿cuándo va a empezar la asamblea? ¿Cuándo va a empezar la asamblea? Dicen, no, esto es la asamblea. Ese jaleo, nadie dice, escucharme, por favor, que tengo algo que proponer. No, todo el mundo está hablando con todo el mundo. Como una especie de enjambre de abejas. Y traen tortas de maíz y traen café y eso puede durar horas o días. ¿Cuál es el problema? Que dure días, si no tienes que ir al trabajo. Ni llevar a los niños a la escuela. Solo tienes que alcanzar un consenso, un acuerdo. Y eso al final se consigue porque una comunidad de libres e iguales al final llegarán a un consenso. Yo esto lo interpreté siempre mal, como occidental que soy. Yo decía, esto es lo que decía Habermas, ¿no? Que una comunidad de libres iguales siempre triunfa el mejor argumento. Como si hubiera indígenas con una idea y quieren convencer a los otros. Y no es así, es que no tenían ninguna idea, es que estaban pensando colectivamente, que es mucho más bonito. Nadie tenía ninguna idea, tenían que tomar la decisión, un camino, ¿dónde lo hacemos? Y nadie decía, yo pienso que por aquí voy a convencer. No, es que decir, vamos a hablar. El tiempo, el clima, los materiales, estaban pensando colectivamente. No era que el mejor argumento ya estaba preestablecido, iba a conseguir que todos lo asumieran. No, nada de eso, a ver más. Esa mentira no funciona para nadie, tampoco para esta gente. Están pensando en común. Y no pueden votar, porque la votación es la mentira de la democracia y la muerte de la comunidad. Solo votan aquellos que ya no son comunidad y aquellos que ya no tienen realmente democracia. Solo votamos nosotros. Y al final se alcanza un acuerdo unánime, que es cuando se escucha por fin un gran silencio. Al final la gente se calla y ellos se ponen a ocultar el silencio, giran la cabeza así, a ver si es bueno, ¿no? A veces pasa que no es bueno y de repente alguien dice algo por ahí, ¡oh, esto es para allá! ¡Oh! Hasta que llega un día en que sí, que silencio es hondo, todo así, ¿te parece bueno? Este dura. Y dicen los ancianos, ¡ay, se acabó la asamblea, estamos de acuerdo! En fin, estas son prácticas demológicas. En el mundo gitano hay algo parecido, se ve en el cine de Galli, gitano tradicional, nómada. Tú ves que de repente tienen que tomar una decisión y empiezan a pegar gritos. Así como los indígenas son más bien tranquilos y reposados, aunque se muevan mucho, estos empiezan a pegar gritos y se pegan hostias. Y los hombres tiran a las mujeres, y las mujeres a los hombres, y el niño le tira el pelo al cacique, y ahí parece una guerra, una brutalidad, un salvajismo. ¡Ah! Se están haciendo daño, alguien sangra incluso. Y acaba un tiempo de tantos callados y han llegado a un acuerdo. Y eso es una práctica demológica. Nadie dice, respeta mi turno de palabra, por favor, que tengo una opinión que defender. No monopolice las intervenciones. No, se están pegando hostias. Pero al final va a triunfar la opinión también unánime e indivisible de la comunidad. Y en el mundo rural marginal nosotros nos juntábamos en la plaza del pueblo o en la taberna sin tabernero a hablar de lo que teníamos que hacer. Y nunca se nos ocurrió votar. Pues llegamos a un acuerdo porque éramos todos iguales, estamos en el mismo barco, o alguno asentía u otro cedía, pero nunca dijimos, a ver, la propuesta de Pedro, el pseudo cabrero este que está aquí haciendo gilipollas, a ver, la propuesta de Basilio, este sí que es bueno. No, ahí hablábamos y punto, ¿no? Práctica demológica, antipolítica, que el estado de bienestar considera brutalidad, violencia, coerción y que suprime con su engendro de los partidos políticos, las asambleas y la democracia representativa. Yo terminaré enseguida. Antiproductivismo. Esta gente no está pensando en hacer negocio a cada rato. Y hay en Europa mucha gente que tampoco tiene esa mentalidad productivista. No piensa que todo es incrementa la producción, ten más capital individual, vende lo mejor posible, saca rentabilidad de tu negocio, ten excedente. No, esta gente no era así. Entre los zapotecos tenían la cosecha mucho tiempo sin coger y la dejaban para los animales, los pájaros, los cerdos salvajes o la misma tierra, porque no tenían interés. Cogían lo necesario y lo dejaban. No había un interés en el excedente y tampoco en el desarrollo técnico o tecnológico. Sí, ya sé que hay una carretilla, una cosa con ruedas, pero es que nosotros vamos con nuestro mecapal y nos gusta nuestro mecapal. Yo decía, pero hombre, una carretillita por aquí, porque mecapal es cansino, ¿no? No, esto nos gusta. Era como dar la espalda a esta lógica del progreso que decíamos, del crecimiento, de la tecnología, de la rentabilidad. No son productivistas. Los occidentales son productivistas. El ámbito de mercado ha penetrado en los ámbitos como este, hostiles o antagonistas, y ya todo es un mercado. ¿Qué queda del trueque entre nosotros, entre vosotros? ¿Qué queda del don recíproco? ¿Dónde aquí se intercambian cosas? Si no lo hacemos aquí, ¿dónde se va a hacer? Pero ¿dónde aquí se intercambian cosas entre vosotros? ¿Dónde aquí dice te doy un libro a cambio de este alimento tan bueno? ¿Dónde está aquí la reciprocidad? Aquí ya solo se ve negocio. Productivismo, a fin de cuentas. Es duro. Educación comunitaria. Decimos, los indígenas no tenían educación. No tenían escuela, pero creo que tenían educación. Si no, ¿cómo han formado a sus niños durante milenios? Tenían su educación propia, comunitaria, indígena, que no pasaba por el educador mercenario, que es un profesor, ni por ese presidiario a tiempo parcial, que es el estudiante, y donde no había niños, como dice Eli, porque no, porque eran todos hombrecitos, pero creo que tenían su educación. Y se aprendía cómo se respira, muy sencillo, en los trabajos, en la milpa, en las danzas, en la ceremonia, hablando con los padres, pues claro que tenían educación. Solamente que no tenían la palabra educación, porque como eso pasaba y se respiraba, no había ningún problema. No tenía falta de pedagogos, ni de simposios internacionales, ni de escuelas alternativas, ni metodologías. Era una educación de toda la comunidad, para toda la comunidad, a lo largo de toda la vida. Y se libraban del encierro educativo, de la clausura. Y ese fantoche, el educador mercenario, el profesor, aunque se llame acompañante, guía o facilitador, me da igual el eufemismo, peor el eufemismo, porque me aclara la verdad. Cualquier adulto no familiar que se coloca ante un grupo de niños es un asqueroso profesor. Y es un mercenario, y es un adoctrinador y un domesticado de la conciencia. Y no se merece más respeto, se merece cualquier respeto. El mismo respeto que esas hormigas que cuando vamos por el bosque las aplastamos por miles, ¿no? Sin darnos cuenta. Una educación sin profesores. Sin aula, sin examen, sin evaluación, una educación comunitaria. En poco tiempo todo esto se va a pique. Evo Morales es muy bueno con esto. Los zapatistas son muy buenos con esto. Crean escuelas en la selva. Si colocan una escuela, se acabó la educación comunitaria, porque los niños son encerrados. Se convierten en prisioneros a tiempo parcial. Y se convierten en niños. Ya lo comenté hace 2 años, ¿no? Que el niño no existe, no existía hasta hace poco tiempo, hasta el siglo XIX. El niño es un invento nuestro, una lacra nuestra. Decía Iris, el hijo del campesino, el hijo del noble incluso, el hijo del gitano, el hijo del indígena, no es un niño, es un hombrecito de corta edad y de poca estatura. Viste como sus padres, trabaja como sus padres y es ahorcado como sus padres. Nosotros decimos, no, esto que ves aquí lo vamos a vestir como un gilipollas, con mariposas, soles y elefantes. Y una vez que esté marcado como un gilipollas, como un fantasma, vamos a decir, si viste así es un niño. Y si es un niño tiene que ir a la escuela, porque viste con pantalón corto como un payaso. Y además, como es niño, si mata a alguien, no ha matado a nadie, hasta que tenga 16 años deja de ser niño. Puede ser muchos niños que aprovechan. Si tienes que matar a lo antes de los 16 años, porque si no, se te cae el pelo. Como es un niño, no tiene que trabajar hasta que tenga 16 años. Luego sufre, esclavo, sufre, pero 15 años, niño, tú descansa. No ayudes en casa, que eso es explotación laboral. ¿Ah? No aprendas las labores, que eso es explotación laboral. ¿Ah? Y creamos la niñez para justificar, dice Iris, las escuelas. Y la niñez es un engendro nuestro, un invento nuestro. Y creamos los derechos del niño. Nosotros, los adultos, estipulando los derechos del niño, que son crueles, que son terribles. Por ejemplo, derecho a la educación. ¿Qué niño iba a querer? ¿Qué hombrecito iba a querer estar 8 horas en una escuela? Y decimos que eso es un derecho suyo, por ejemplo, ¿no? Derecho a que sea imbécil y no pueda aprender una labor, una tarea, hasta que tenga esa edad de 16 años. O sea, derecho a que sea poco menos que inútil, a que sea siempre como una especie de ser deforme mentalmente. Los derechos de la infancia. Ya creo que lo dejo por este lado y voy al tema más polémico de los antagonistas. Como decía el año pasado, hace 2 años, el relato occidental de la emancipación era muy bonito, porque quería un paraíso para la humanidad entera. Hay que ser un soñador. Esto es peor que el surrealismo. Esto es un surrealismo magnificado. No pensar que alguna vez toda la humanidad entera iba a ingresar en un paraíso. Eso es lindísimo. Y ahí iban a ser todos felices como los ángeles, sin opresión, sin diferencias sociales, sin explotación. Iba a ser planetario, universal. E iba a ocurrir indefectiblemente. Y además nos lo iban a traer los trabajadores. Los trabajadores, esa gente que todos los días trabaja por pura opresión, hacían bien en trabajar. Y tenían que tener un orgullo de trabajador, porque ellos iban a ser los redentores de la humanidad. ¿En qué pensaban? ¿O a qué gente veían? Los trabajadores, dice Rotterdam, no son así. Los trabajadores son más bien antipolíticos. Los trabajadores saben lo que es un político y lo que es la política. Y más bien quieren sacar la lengua a la política. Anda, a mí no me engañes. La política es asunto de ricos, de ambiciosos y de corruptos. Déjame en paz. Y dices que yo tengo que hacer una revolución y pegar tiros. ¿Por qué? Y tú me lo dices, universitario, líder sindicalista marxista, pero tú de quién hablas, que no has trabajado en la vida. Tú qué sabes de nosotros. Aparte, no existimos. No existimos. Somos seres, personas, que por coacción tenemos que trabajar. Ojalá pudiéramos no trabajar. Como decía mi padre, no me insultes, yo no soy un trabajador. Yo siempre, lo conté también otro año, siempre decía, ¿cómo es posible que un trabajador, Paco, vote a la derecha? Y dice, fácil, pues llego allí, cojo la papeleta y voto a PP, y a ver, siempre lo hago. Y sí, lo hago. Es muy sencillo, Pedro, ¿de qué te extraña? Digo, pero tú, un trabajador, no me insultes. ¿Qué estás diciendo? Trabajador. ¿Eso quiere decir que tú eres de la clase trabajadora? No, no. Yo soy Paco. Antes de trabajar, intenté ser autónomo. Cuando era joven, era como tú también, un cantavidas. Así que no me digas que soy un trabajador, porque eso no me gusta. Y si lo soy, es por obligación ahora y para que tú estudies, cabrón. Y venga y me diga, encima de todo, que estoy alienado. Digo, papá, tú debes ser víctima de una manipulación de la conciencia, víctima de la falsa conciencia burguesa, de la ideología. Estás alienado y por eso votas a la derecha. Porque si tuvieras conocimiento de tu condición social como trabajador, hombre privado de los medios de producción, tomarías conciencia y estarías luchando por un mundo más justo. Pero Pedro, que yo quiero ser empresario, que a mí me gustaría ser empresario, que no sé de quién hablas, que tú no has trabajado nunca. Y vienes aquí y me dices que yo estoy alienado porque a ti te han alienado media docena de profesores marxistas que nunca vieron un trabajador y nos quieren decir lo que tenemos que hacer. Y si no, estamos alienados. Yo era el alienado. Yo estaba alienado. Y enfermo de dictadura política. Nos quedamos sin sujeto. Los estudiantes, hubo una pasión, muchos de ellos Marcuse, mayo 68, los estudiantes van a cambiar el mundo, el estudiante también es desastroso. Hoy día el estudiante es una persona que quiere convertirse en opresor. Hace una carrera lo más rápida posible a convertirse en martillo. Médico, abogado, profesor, no cabe esperar nada de los estudiantes. Nada de los estudiantes. Aparte que tampoco existe, es una pura trayectoria. No, los estudiantes no nos salvarán. Los marginales, dice Bauman, pero ¿qué es un marginal? Una persona que quiere ser un marginado, una persona que quiere integrarse. ¿Vas a esperar tú un cambio de mundo de un marginado? Si él quiere ser como tú, quiere integrarse en la sociedad bien, ¿cómo crees que un marginado va a ser la clave del futuro de la humanidad? Las mujeres, no, las mujeres tampoco nos van a salvar. Y te dicen algunas de ellas, oye, ese discurso es un discurso masculino, es de la revolución, la transformación, no lo eches en mi espalda. Lo que sea la mujer, tiene que decidirlo la mujer. Y será un discurso múltiple contradictorio. No me cargues a mí ahora tú con la necesidad de que como mujer, porque soy más sensible, tengo que cambiar la sociedad. Eso es un discurso también de más. Engel, un atajo de hombre. Déjame en paz. No hables por mí, tampoco la mujer. Los países del tercer mundo quieren ser de segundo mundo. No van a cambiar nada. Decía Deleuze que los locos se dedican a tomar pastillas para dejar de ser locos. Y no están orgullosos de su enfermedad. Hay algunos que escriben poemas, tú los conoces, y ganan mucho dinero con su locura y tienen un interés muy importante seguir siendo locos y ser poeta del manicomio, ¿vale? Pero no esperes nada de la izquierda esquizofrénica que decía Deleuze. No hay sujeto, no hay ningún sujeto. Nos han fallado todos uno por uno. Los inmigrantes pues quieren también integrarse. ¿Dónde está el sujeto? La nuda vida de Agamben quiere ser vida vestida. ¿Dónde está el sujeto que necesitamos? No hay sujeto. Entonces este relato falla. ¿Quién va a cambiar el mundo si nadie quiere? En este punto llega la tropa de los sociales, socialdemócratas, y te dicen, vamos a crear el tejido social. Eso es muy bonito también, ¿no? El tejido social ya existe. Quieren decir, vamos a crear el tejido social antagonista. O sea que tú, como un predicador o un demiurgo, desde arriba, vas a crear lo que no existe, los hombres que no existen y las conciencias que no existen. Tú vas a elaborar al sujeto colectivo. Tú vas a forjar a esa comunidad en lucha para que cambie el mundo, porque es claro que no existe como sujeto. Esto es indigno. Este planteamiento de muchos activistas sociales que van siempre a intentar transformar al otro, corregir al otro para convertirle en un hombre consciente, tolerante, crítico, progresista, es indigna. Y parte de este proyecto que denunció Bakunin es eugenésico. Es decir, la gente tal y como está, no está bien, es defectuosa. Tenemos que hacer la otra. Lo mismo que dicen los profesores, o decía la Iglesia, o dicen los estados, dicen los sociales. Tenemos que ir a la barriada, a la asamblea, donde está la gente, para cambiarla, hacerla otra, crear ahí un tejido antagonista y que de esta forma se cambie la sociedad. No, eso es infame. ¿Qué queda? La autoconstrucción. Y estos serían los marcos del antagonismo, admitir que el enemigo está en nosotros, que somos máquinas de producir y de consumir, y que somos el sistema. Decía hace 2 años que todos somos Bárcenas, claro que sí, pero algo peor, todos somos Obama. O algo peor, todos somos Pablo Iglesias, que esto sí que es ya vergonzoso. Somos sistema en cada acto de compra, de venta, de obediencia, de mando, en cada momento en el que deseamos trabajar, ahí somos el sistema. Luchar entonces es autodescodificarse, deconstruirse, arrancarse ese sistema que eres. El sistema se manifiesta en las contradicciones. A mí no me gusta hablar de paradojas. Me parece que es un término que disculpa mucho las cosas. Todos tenemos paradojas. No, tienes contradicciones. Tienes terribles contradicciones y si lo sabes, quítatelas. Eso de vamos a convivir con las contradicciones, qué bonito. Todos tenemos contradicciones, no pasa nada, somos conscientes de ellas. No seas cínico. Una contradicción debe ser resuelta. Y ahí todo se incrusta el sistema. Enemigos del consumo que no paran de tomar cerveza. Eso no es consumir. Eso es tomar cerveza. Enemigos del consumo que se habitúan a un mercado de lujo, de élites, artículos bio, eco, artesanales, de comercio justo, y eso no es consumo, eso es un consumo, y encima de todo de élites. Antirracistas que no se fían de los gitanos, defensores de la libertad en la pareja que se mueren de celos si su pareja usa esa libertad con otro. Estamos en un ámbito de terribles contradicciones. Enemigos del Estado, he conocido a algunos, anarquistas, enemigos del Estado que trabajan para el Estado. Que trabajan para el Estado o para una institución de estructura autoritaria, o sea, anarcofuncionario, la figura máxima del horror, de la contradicción, de la hipocresía, anarcofuncionario, enemigos del Estado que trabajan para el Estado y que viven del Estado y que reproducen el Estado y que luego dicen acción directa. Por Dios, me da ganas de decir, no te deconstruyas, muérete. No, es que mañana tengo que dar clase. Ah, claro, es que eres muy anarquista, tienes que dar clase mañana, sí. Esto lo entiendo como una carrera hacia el margen. Y distingo entre el marginado, que es la persona que está excluida y quiere integrarse, y me parece bien que haya tropas de sociales que lo integren, pero no es labor del libertario, es labor de esas tropas integradoras, serviles, de esos mercenarios, pero un libertario no tiene que dedicarse a integrar marginado. Y el marginal, que es el hombre que dice, no, yo arraigo en el margen, yo me voy al margen, yo me labro un margen, porque solo en el margen te puedes autodestruir y rehacer. Uno no puede autoconstruirse si trabaja 5 horas en una escuela o 6. Uno no puede autoconstruirse si va todos los días a la fábrica. La autoconstrucción opera en los márgenes del sistema. Hay gente que corre hacia la centralidad del sistema. La mayor parte del mundo libertario corre hacia la periferia del sistema, que es una forma coqueta de estar en el sistema, con un gesto de la lucha, con un rito de la lucha. Yo estoy en el sistema, soy un empleado, profesor, médico, pero como soy insu, de vez en cuando reviento una iglesia o un banco. Y ya con eso soy un luchador. No los critico, pero hay un rito de la lucha que te permite estar en posiciones que reproduce el sistema. Yo soy también maestro, profesor o médico, pero tengo un sindicato, tengo una asociación, tengo un grupo de afinidad y hago charlas. Con lo cual, ya estás luchando. Es decir, una teatralidad reivindicativa para ocultar que tú reproduces cada minuto de tu vida el sistema y no quieres dejar de reproducirlo. No quieres dejar de producir, no quieres dejar de consumir. En el fondo, no quieres dejar de desear trabajar. Además, quieres tener casas, techos, de eso. Si puedes, en propiedad, coche. Cometes la infamia de irte a cenar a restaurantes como si eso fuera normal. Cuando eso es una industria miserable del ocio. Que llega y dice, otro infeliz viene a enriquecerme. Mira, este lleva cresta. Bueno, es igual. Le voy a cobrar lo mismo por sus cervezas. Y se va a ir y mientras se las tome estará hablando de qué hacer contra el sistema. Va a responder ancha de anchoas y eso es lo que el sistema hará por él. Carrera hacia el margen. El margen es múltiple y cada uno se lo labra. No se trata, como decían los compañeros, de irse al monte. Mi margen es el monte. Mi margen es el monte, irme a una aldea deshabitada e intentar vivir sin consumir. Y ahí decir, bueno, como quiero ser libre, o soy libre hasta el final de mi vida, o me extingo. Pero si me extingo será poco a poco, porque hay comida, tenemos huertos, se puede hacer recolección. No es tan difícil extinguirse, no me estoy extinguiendo. Llevo 5 años y digo, hostia, Pedro, que no te extingues. No, porque come. ¿Sí? En los huertos van, hacemos conservas y casi todo lo que hay en el bosque se puede recolectar. Y come, luego, de vez en cuando, alguna universidad te contrata para que vaya a criticar la muerte, a lanzar una proclama antiuniversitaria y te paga un poco. Ya con eso tienes para comprar el aceite y el azúcar. Bueno, pues ya está. No te extingues, ¿no? Ese es mi margen. Mi margen es ese. Es decir, es una línea radical anticonsumista. Porque yo cito en la producción y el consumo la base del sistema. La producción y el consumo. Ahí, a partir de ahí nos tienen pillados. Pero hay muchos márgenes. Esas familias que dejan sus hijos fuera de la escuela, que lo retiran, es un margen educativo. Esa gente que vive en las ciudades, pero dice, yo no quiero trabajar. Yo voy a vivir del reciclaje o de la pequeña delincuencia, ¿qué más da? En una casa ocupa, como una rata urbana. Eso es un margen en la ciudad también. Aquellos proyectos educativos no escolares que intentan juntar a los niños y educarlos sin profesores, sin rutinas, sin metodologías, fuera de las escuelas, es también un margen educativo. Esa gente que se empeña en no comprar ni consumir productos de la industria alimentaria y luchan por una alimentación de calidad pero humilde, es decir, cultivar ellos, por ejemplo, es un margen dietético. Cualquier individuo que afronta la vida como obra e intenta decir, tengo 20 años o 30, lo que sea yo depende de mí. No voy a seguir las instrucciones de uso de la vida, que son estudia, cásate o júntate, cómprate una casa, un coche, jubílate, muérete. Ahí hay un margen también existencial, vivir la vida como obra. Esa guerrilla posmoderna que conocí en Colombia, le dicen, bueno, lo de la FARC van a pactar con el gobierno para convertirse en partidos políticos. Bonito, ¿no? Bonito, muy bonito. Por lo menos antes era exótico, era un país en el que había guerrilla, ¿no? Era exótico, ¿no? Ahora te enteras que están negociando para convertirse en partido político y acudir a las elecciones. Muy bien, 40 años pegando tiros y matando para esto. Muy bonito. Pero otra gente decía, no, nosotros no. No vamos a firmar la paz. Gente más bien del ELN, guerrilla libertaria, no. Y tampoco vamos a pegar ya tiros. Porque sabemos que después de 40 años no tenemos nada que conseguir. Y no queremos conseguir ya eso. La guerrilla va a ser un espacio inmunológico. La gente que no pueda vivir en el sistema podrá vivir aquí con nosotros en la selva. Y vamos a vivir con los campesinos, no de los campesinos. No firmamos la paz, no cambiaremos el mundo, no pegaremos disparos. A lo mejor hasta escribimos libros. Una guerrilla posmoderna es también un margen. El indigenismo antiliberal, ese que dice, no queremos propiedad privada, que subsiste, pero en pocos rincones ya. No queremos partidos políticos. No queremos escuelas, en algunos casos del mundo mapuche. Ese indigenismo antiliberal que no quiere la integración y que se está enfrentando a Evo Morales y está siendo masacrado por Evo Morales y eso está reportado por muchos medios, es también un margen. Hay muchos márgenes, pero solamente en el margen se puede uno construir. Yo sí defiendo la prioridad de hacer nosotros, que no cabe esperar nada de la lucha gregaria mientras seamos la basura de seres humanos que somos y todos los días nos vemos como somos ante el espejo. Creo que la figura del luchador artista de Nietzsche es muy bonita. Es decir, hay dos facetas. Una, la lucha concreta, organizativa, si quieres, callejera, empírica, que yo no digo que no haya que hacerla, ¿eh? Se puede hacer. De hecho, se hace. Y el otro, esa lucha interior, de crear tu vida como una obra y de descodificarte, de vivir la vida como obra. Si hay un punto de vista unilateral, has fracasado como individuo, como sujeto del cambio. Es decir, si te dedicas solo al partido, al sindicato, y luego tu vida cotidiana es como la de los demás, eres un borrego como los demás, eso es insuficiente. Si vives una vida muy artística, el Oscar Wilde o Vargas Llosa, una vida muy poética, pero jamás lucha, también es insuficiente. Pero cuando se juntan los dos puntos, es decir, sí, la lucha concreta, estratégica, sí, también callejera, sí, toda esa lucha, sí, la acción directa, sí, todo eso, sí, pero no solo eso. No solo eso, y dando prioridad a lo otro, es decir, vivir la vida como obra, descodificarte y autoconstruirte, ahí tienes el sujeto que requiere el sistema, que se requeriría para transformar el sistema. Si no es viable ni pensable, no hay ninguna solución. Yo creo que ya he hablado un rato bastante largo, ¿no? Ya casi creo que lo puedo dejar por aquí. He dejado muchas cosas, pero más o menos. Siempre hablo del síndrome de Viridiana. Como me gusta esa historieta, la voy a contar una vez más, ¿no? La izquierda alternativa se ha dejado contaminar por el mercado y por la política. Ahora vendrán enseguida un montón de políticos a deciros que es posible una lucha desde las instituciones. Sí, claro, claro. Ya lo sabemos desde hace más de un siglo. Claro que es posible. Y no te va mal a ti, muchacho, ¿eh? Mientras dices esta cosa, tiene una cara muy sonrosada y una buena barriguita. Está bien. Viste, es progre, alternativo. Sí, tiene que ser así. Claro, claro que se puede cambiar el mundo desde las instituciones, desde los partidos, aunque sean pequeños, sí, sí. Vendrá gente a decirnos eso. Pero al mismo tiempo se ha dejado contaminar por el cristianismo. Esta necesidad de querer ayudar al otro es propia de los cristianos. Le llamo síndrome de Viridiana por la película de Buñuel, esa monja medio tonta que tiene que hacer el bien para ganarse el cielo de los cristianos. Y sale a la calle y como no encuentre un tullido, un miserable, un pobre, sufre mucho la pobre mujer. Necesita un pobre, un tullido para llevar a su casita, poderlo cultivar en un huerto y darle de comer, y así se gana el cielo de los cristianos. Este síndrome ha pasado a la izquierda. Y te encuentras un montón de gente, trabajadores sociales, activistas sociales, que están buscando inmigrantes, mujeres maltratadas, niños, gente precaria, para ir corriendo a hacerles también el bien y ganarse el cielo de los revolucionarios y colocarse la medalla. Lo malo de este síndrome, aparte de que es una utilización carroñera, de que necesitas y anhelas las miserias del otro para ganarte tu rédito simbólico, es que termina recanalizando esa praxis hacia tus intereses, que son siempre políticos o del Estado. Esta ayuda a los gitanos, a los indígenas, a las mujeres maltratadas, siempre terminan llevando a ese sujeto otro de una lucha otra, afectado a todas las poses de la caridad, la solidaridad, las buenas intenciones, la filantropía, acaban llevándolo al ámbito de un partido, de una institución, de una célula, de una organización o simplemente de los servicios asistenciales del Estado. Y está la infamia de síndrome de Viridiana y todos los que juegan hoy a ese taller de reparaciones y ese muro de contención que se lo ha llamado trabajo social, ¿no? Una de las ocupaciones más infames y más socialdemócratas. Y ahora sí, ya que lo dejo, y hacemos un coloquio, porque si no, he dicho que no iba a hablar más y he hablado ya demasiado.